Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¡Hola, hola, hola! Saludos a todos, queridos oyentes. Bienvenidos al Mary Podcast número 38, antepenúltimo de la temporada. Por delante nos queda el programa presencial de este próximo sábado y además un off-topic para rematar la temporada y despedirnos antes de las vacaciones. Bueno, como ya los más avispados habréis notado, no soy Juan Arenas, soy Nacho Ortiz, fiel servidor de todos ustedes. No le he usurpado el puesto a Juan, está de camino hacia el estudio, pero mira, por problemas con el tren no ha podido llegar a tiempo, así que bueno, voy a echar una mano, le voy a sustituir, voy a hacer las veces de presentador hasta que nuestro buen amigo Arenas aparezca por aquí y tome mi relevo, que con mucho gusto le daré. Bueno, Jessica, siguiendo con la línea de Juan, iba a decir que tengo aquí a mi Vera, pero la verdad es que no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapa? ¿Preparándote ya para ese podcast presencial del sábado? Preparadísima. Ya dije en la semana pasada que estaba preparándome las maletas, pues ya tengo la maleta hecha. Tengo unas ganas, vamos, tremendas de ver a todos los oyentes, ponerles cara, igual que ellos querrán ponernos cara a nosotros. Bueno, a la mayoría, porque a algunos de vosotros ya las conoce. Y con muchas ganas, bueno, la verdad. Vaya que sí. Ya vamos a poder vernos las caras, las nuestras y la de todos esos oyentes que nos siguen semana a semana. No van a ser los 26.000 que estamos acostumbrados a marcar, porque no puede ser por aforo. Van a ser solo alrededor de 70, pero bueno, ya va a ser algo memorable. Hablando de caras, y más bien de cara dura, Albert Gil, joder, ¿cómo macho, vamos, Nen? Ya, ¿cómo estás? Ya lo que nos faltaba, hundir el podcast a falta de dos para terminarlo. Ya es que ya es no, ya ser gafo. Me voy, no, de aquí ya me voy gafo. Ya, no te preocupes. Me van a poner en el foro, me van a tirar tomates, pero bueno, ya que aguantando el tipo para, oye, sacarlo adelante. Escúchame, pues, una cosa, ahora que decías esto de Madrid, ¿alguien se acuerda que hace dos meses yo dije, ya veréis que con lo de Madrid vamos a llegar nosotros ahí y llegarán en el mismo vuelo Cristiano y Kaká? Pues mira, ahí lo dije, y aquí están los dos. O sea que, al tanto que nos venga otro antes de que estemos en Madrid, Florentino ha vuelto y va a levantar tanto el podcast como Madrid, como todo, ya todo. O sea, bueno, ya está salvado todos los problemas del mundo. Ya bueno, está. A ver si es verdad y el Tito Flores nos trae a otro grande de España, como es David Villa, que le estamos pudiendo ver en la Copa Confederaciones. Y bueno, hablando de España, mañana juega España, y hablando de otro grande de España, don Joaquín Relaño, desde Córdoba. ¿Cómo está usted, caballero? Pues bueno, con mucha calor, porque la verdad, y eso Enrique también lo sabe bien, aquí la calor se vive de manera distinta. Hemos estado los últimos días con 48 gradillos y por la noche 32, pero bueno, uno ya está acostumbrado y se va sobrellevando. Y nada, y preparándome ya para la gran cita, y como todo, esperando la expectante. Y me llevaré, como ya dije el otro día, me llevaré un bolígrafo para firmar los motolectores que tengan a bien traer la gente. A mí me han dicho... Y una muñeca nueva. Me han dicho que esperan que vengas trajeado, como ese día que se anunció que ibas a ser el nuevo CEO de la revista. Vengas ahí tú con tu trajecito, con tu chaleco, bien guapete, con gomina y tal, ¿eh? No vaya a ser menos. Ahí de etiqueta, ahí hay que ir de etiqueta, porque la verdad es que... A ver si no te asfixias con el calor. Y hablando de calor, como decía mi abuela, siempre la sombrita cuando salgas a la calle, muy cerquita de Córdoba, en Sevilla, está Enrique García, Reacción Noticias. Enrique, ¿cómo vas tú? ¿Qué? ¿Te has deshecho ya? ¿Te has derretido? ¿Estás ahí dándole al agua limón todos los pues días? Estoy aquí con los auriculares, como ves, grabando el podcast, y tengo ahora mismo las orejas que me van a reventar del calor que hace. Porque esto no es normal, el verano lo vamos a pasar muy mal aquí en Sevilla seguramente, pero bueno, siempre vamos a tener un mando de consola entre las manos para poder aliviar como podamos este calor, o una PSP o una DS o lo que sea necesario. Bueno, la verdad es que sí que hace falta buscar soluciones para combatir el calor, y seguramente que los videojuegos son una buena forma de refrescarse. Calor, mucho calor hace también en Quillullo, usted perdone, en Canarias. Will Van Dijk, ¿cómo combates tú el calor viendo, por ahí? Vayéndome en la Plaza de España cuando el Tenerife suda primero, no como el Hércules. Mira, y... no me hables, que menudo disgusto llevo encima. Que recién aterrizado resulta que, mira, ahí está el Hércules yendo líder con líder, tercero toda la temporada, y va ahora a falta de tres jornadas y mira, cago en la mar, a esperar otro año. Sí, pero bueno, nada, eso, digo lo mismo que Enrique, todo se supera con un mando entre las manos, una consola, una PSP o O cualquier otra cosa. Si tú lo dices que eres el coordinador de PSP, seguro que tiene fundamento. Bueno, también tenemos ahí en el control técnico el que guarda que no nos pasemos de tiempo y el que siempre nos arregla nuestras patinadas y nuestros deslices, aunque luego después nos lo saque y nos chantaje con hacerlos públicos. Es David Ortiz, compañero alicantino, también de luto por ese fiasco de Hércules, o tú directamente aguas y matas las penas con el Fallout. Pues sí, Nacho, aunque a mí el fútbol la verdad que ni me va ni me viene. Aquí estoy en casa preparando ya para el podcast presencial, que tengo muchísimas ganas de veros a todos las caras, a ver las caras a los foreros. Y nada, decirle a la gente que no se lleven armas arrojadizas para lanzarnos, que somos gente alta y fornida y corremos muy rápido. Que por cierto, me ha hecho Kiskas que temía por su integridad física. Bueno, ya me han dicho en Sony que van a instalar un arco de seguridad, ¿sabes? Un arco así para que todo el que lleve cualquier objeto punzante, armas de fuego, tomates o gases lacrimógenos para arrojarnos, para que se le... Prohibida la bengala, Se le requise. No, en serio, hablando del podcast presencial, bueno, hoy martes es el último día que tenéis para apuntaros. Todo el que quiera venir, sabed que tenemos el aforo de la sala, es de 70 personas, está en plena castellana, muy accesible, muy cerquita. Seguramente acabaremos sorteando 50 plazas, también hay que mirar que tenemos otros compromisos, tenemos también lectores oyentes que han estado viniendo aquí al redebate y queremos tener una deferencia con ellos, queremos que todo el que haya venido al redebate y lo solicite pueda tener una plaza, vamos a guardar un porcentaje para ellos y otro porcentaje pues para sortearlo entre toda la masa que hay. Así que nada, no os lo penséis, no esperéis más, sabéis que hoy martes es el último día, mañana miércoles daremos la lista de ganadores, de los que habéis conseguido esa entrada para el podcast de final de temporada. Y bueno, a partir de ahí, el sábado os veremos a todos. Ya daremos más instrucciones de la dirección exacta de la sala, cómo acceder al recinto, lo que va a ser la previa, lo que va a ser, digamos, el after. Y bueno, la verdad es que estamos todos muy ilusionados. Estamos preparando muy bien los temas para que sea un podcast muy interesante. Y bueno, quizá... Falta por confirmar una cosa, no quiero adelantar nada, pero igual también tenemos sorpresa una vez concluyamos el podcast. Así que nada, chicos, nada más, mientras Arenas llega, pues nada, yo quedaré aquí a los mandos, vamos al redebate. Jessica, antes, vamos a ver qué tienes en el Retropod. Retropodcast. Bueno, Jessica, Retropod, sección donde exploras el foro, exploras ahí esos mensajes que nos hace llegar la gente... La mayoría bien intencionados, con críticas constructivas, con muchas dudas. Alguno hay por ahí que nos suelta caña, pero bueno, de todo tiene que haber la vida del señor. Así que nada, cuando quieras, dispara. Pues nada, Nacho, empezamos con las preguntas. La primera de hoy es de Ares Rey y nos habla un poquito con respecto al mosqueo, el enfado generalizado del The Four Dead 2. Nos dice que si no pensamos que las tomaduras de pelo y desplantes como estos hacen que la gente piense en piratearse los juegos antes de comprarlo. Luego, como las compañías como Valve dicen que la gente se descarga juegos porque están descontentos, él dice que con toda la razón del mundo. A ver, una cosa, no podemos ser demagogos con este tema. Una cosa no quita la otra. Si, por muy descontento que estés tú con un juego, si estás descontento significa que el juego no te interesa. Entonces, si no te interesa, no tienes por qué piratearlo. Y si lo estás pirateando, es porque ese juego te interesa, quieres jugarlo. Entonces, si quieres jugarlo, tienes que pagar por él. No podemos aquí andar con eso, con demagogias y ponernos críticos en el, por un lado, y actuar de esa forma. Si el juego nos interesa, sabemos lo que es, todo el mundo lo ha dejado claro ya, es lo que tendría que haber sido Left 4 Dead 1, lo sacan ahora como Left 4 Dead 2, y eso no hay más tutía, o sea, eso es lo que va a ser. ¿Que te gusta? A pasar por caja y a pagarlo. Que no, no podemos ir a piratearlo, porque si no, nos estamos tirando piedras en nuestro propio tejado. No está el sector del PC como para que lanzamientos importantes, como sería Left 4 Dead 2, les vaya a pasar algo parecido a lo que ha pasado con Sims 3. Debemos apoyar entre todos la plataforma. O sea, que con Valve, que sabes que ha sido un ejemplo siempre de buen trato y de mimar al usuario... Pues esto se hace un poco raro, ¿no? Que se anunciase que se iba a dar soporte a los modders, que se iba a apoyar mucho a la comunidad y demás, y luego, pues mira, resulta que las primeras de cambio no sacan otro juego, y luego hemos visto como declaraciones de la propia compañía pues apuntaban al otro, a que hay que apoyar al usuario, hay que potenciarlo para que la industria del PC pues siga manteniendo buenos registros y no caiga la piratería, y bueno, es un poco... doble juego. A mí me parece muy, muy criticable. Pero de todas formas, Nacho, si hay, creo... una compañía en el mundo, bueno, junto a otras, que diría que nunca ha fallado al usuario, esa es Valve. Es decir, creo que pues ahí lo tienes. En los últimos 10 años, creo que es el primer movimiento que hace que ha sido tan unánimemente criticado. Entonces, creo que se tendría que dar aún un voto de confianza a Valve a ver el producto final cuál va a ser. Pero vamos, ya empezar con la teoría de vamos a piratearlo todo el mundo para que no gane ni un duro, me parece, vamos, mira, piratear nunca, demagogo. Desde luego, eso sí que no. Pero pues te puedes esperar a comprarte la PC reducido, lo que quieras, pero la cuestión es que si no te interesas y crees que no merece lo que vas a pagar, ¿vale? No lo compres y ya decidirás qué hacer en el futuro. Pero piratear, desde luego, no deberíamos de caer en ese mecanismo. Pues seguimos con Ivánser, que nos dice que si en este E3 no se iba a enseñar la videoconsola que iba a hacer competencia Long Live. No sé qué ha pasado con Perry, ¿eh? Yo lo he estado buscando y no lo he visto. David Perry, la verdad es que está últimamente con muchos proyectos al mismo tiempo y todos se alargan en el tiempo y no acaba terminando ninguno. Así que esperemos que esta vez al menos acabe llegando a buen puerto. No, a ver, lo que está claro es que ya lo comentamos hace un par de programas, es que esta tecnología se demostró, bueno, se hizo una demostración en la Game Developers Conference porque encajaba bastante más con el tipo de visitante de esa feria, desarrolladores. Es una tecnología nueva, es algo que está puesto para lanzarse a, pues, para que funcione bien 4, 5, 6 años vista. Creo que casaba mejor hacerlo ahí que en el E3. No me parecía tampoco oportuno porque estás hablando de una plataforma, no estás hablando de software puro y duro. Así que, bueno, lo que no sé es que Perry, que una vez enseñaron el On Live en la GDC, salió diciendo, bueno, yo tenía otra cosa igual, bueno, ya veremos, tranquilos que en E3 lo enseño. Bueno, pues no sé, estamos esperando y en el E3 no lo he visto. Yo te digo, es que desde que salió de cine no levantó cabeza. O prácticamente desde que programó el primer Matrix. La siguiente duda viene de parte de DCD y dice así, ¿saldrá Final Fantasy XIV para la Xbox 360? Bueno, de momento Square Enix creo que no ha descartado la multiplataforma, es decir, ahora mismo sabemos que el título está confirmado seguro para PS3 como consola y para PC, pero Square Enix en unas declaraciones recientes creo recordar que comentó que todavía no había planes demasiado sólidos en cuanto a las plataformas que iban a recibir el juego. Y bueno, conociendo la tendencia multiplataforma absoluta que está siguiendo la compañía, tampoco sería tan descabellado. Mira, Enrique, en el fondo esto tiene otra argumentación un poco más... desde otro punto de vista. En los tiempos en los que salió Final Fantasy XI no son los tiempos que hay ahora. Hoy en día ya no es solo World of Warcraft. Hoy en día es Lineage 2, hoy en día es Ion... hoy en día va a ser Star Wars The Old Republic. O sea, hoy en día la competencia en el género de los MMOs es muy feroz y realmente ya las compañías van a por el millón de registrados, de usuarios. Así que en ese sentido, Final Fantasy XIV aparece en una época temporal bastante distinta a la de Final 11 y va a tener que buscar, si quiere subsistir con expansiones, con parches de contenido, con actualizaciones, va a necesitar el mayor apoyo posible de los usuarios. Así que sí podría ser que desde un inicio solo salga en PC y PlayStation 3, pero mi apuesta es que ese juego va a acabar siendo todo lo multiplataforma que el 11 en su día pasó exactamente lo mismo. Primero, bueno, tuvo en Japón la... Salió en, si no recuerdo mal, en Play 2 también, en PC. Aquí al final llegó primero en PC, luego apareció en Xbox. Al final, yo te digo que la línea con el 11 ha sido... Creo que más o menos será la misma que a seguir con el 14, porque... Además que es lo que dijo Enrique antes, muy apropiadamente, que no es la línea que está siguiendo la compañía en los últimos tiempos, ¿no? Así que no... Sobre todo para seguir consiguiendo más usuarios y para ampliar el mercado de la plataforma, que a fin de cuentas, si sacas una ampliación hay más posibilidades de que de venderla con cuantas más consolas están en el mercado. Pues seguimos con un par de preguntas de Metal Draco. La primera de ellas nos habla del Mac. Nos dice que tiene partidas online de 256 jugadores, pero ¿se ha dicho algo sobre si habrá ralentizaciones por saturación de jugadores simultáneos y a su vez si tendremos que tener una conexión de internet muy grande para que no haya esta ralentización? No se ha dicho nada porque, a ver, eso... No pueden decir, oye, que vamos a sacar un juego que va a tener ralentizaciones, o sea, sería bastante absurdo. Yo creo que, por otra parte... La gente tiene bastante confundido lo que es aquella relación de mucha gente jugando a la vez significa que necesito mucha conexión. Eso no es cierto. O sea, realmente a nivel práctico, cualquier juego online podría jugarse perfectamente con una línea de red SDI de las de antes. Repetimos, lo importante no es la capacidad de descarga que tenga tu conexión o de subida, sino el retraso, el ping, la latencia que tenga esa conexión. Entonces, mientras se tenga una buena conexión en ese sentido, no hace falta tener aquí los 10, 15, 20 megas ni de WhatsApp. con un Mega 3 hay suficiente para jugar a cualquier juego online, independientemente de la cantidad de gente simultánea que pueda estar jugando. La segunda de las preguntas nos dice: ¿cuál es el motivo por el cual PSP Go usará Memory Stick Micro en vez de las Memory Stick normales como el resto de las PSP? Aquí podríamos decir que es política de la compañía, les interesa renovar los soportes y lanzar cada X tiempo pues nuevos medios. Esto ya hemos visto que pasa con Memory Stick primeros, que pues han ido migrando la capacidad, se ha ido aumentando, y bueno, nosotros poco a poco comprando nuevos. Y ahora pasa igual con las micro SD, ha pasado lo mismo, y ahora con los Memory Sticks igual. Y es también comprensible que, bueno, la compañía quiera mantener la vigencia de los formatos y quiera lanzar pues esos nuevos formatos para que nosotros pasemos por caja y los compremos. Es todo consumismo. Pues continuamos con LOLXD, que nos envía una pregunta que la verdad nos han hecho muchas veces, y es si en el Meripodcast especial, el presencial que se va a hacer en Madrid, se grabará en vídeo para aquellos que no puedan asistir en directo, o simplemente tendrán que conformarse de nuevo con oírnos a las voces. Pues a ver, como ya se adelantó la noticia, vamos a tener a Meristation TV, va a estar Lorena López allí haciendo una pieza sobre el evento. Lo que no vamos a hacer es emitirlo íntegramente en formato vídeo. Ahí lo que haremos será grabarlo y emitirlo el martes siguiente. O sea que si no habéis tenido la suerte de ser uno de los afortunados que publicaremos mañana la lista de ganadores, pues nada, directamente esto se grabará sábado, el martes saldrá como podcast final de temporada. Y el programa que cerrará realmente la temporada será un off-topic, que será la semana siguiente, y con eso nos despediremos ya hasta la tercera temporada. Spider nos comenta que después del paso del E3 y viendo claramente la posición de Sony de centrar todo en PSP y presentar poquitas novedades, si es posible que veamos grandes anuncios de nuevos juegos de PlayStation 3 por parte de compañías occidentales antes del Tokyo Game Show. Pues por calendario yo lo veo difícil. Vamos, los anuncios importantes siempre se hacen en momentos importantes o dependiendo también de las fechas. Hay fechas más idóneas para hacer anuncios, otras menos. El E3 suele ser el escaparate perfecto para lo que supone el trimestre veraniego. Es en junio, durante junio, julio y agosto, digamos que ahí que los anuncios o el contenido fresco se suele mover en el E3. A partir de septiembre ya suele ser otra fecha muy buena para que haya anuncios, y luego a finales de mes arranca el Tokyo Game Show. Así que bueno, ya después de ahí ya sabéis, campaña navideña, que anuncios hay justitos y se centra más en producto a corto plazo. Pues terminamos ya la sección de Retro Podcast de esta semana con un par de preguntas de qué hostias. La primera es: ¿qué le parece a Albert el remake del primer Monkey Island y el nuevo título episódico? Hombre, pues que vuelva esa saga a estar al orden del día es una buena noticia. Habrá que ver si lo que va a apostar es por, digamos, mantener las fórmulas que funcionaron en ese tipo de juegos hace años, que no sé si funcionaría hoy en día, o si por el contrario, como nos decía Nacho, que probaba el otro día cuando hablaba de Heavy Rain, si realmente va a apostar por el nuevo estilo de aventura gráfica que se va a imponer de cara al futuro. Así que bueno, contento sobre todo por lo que es la historia, el mundo que vuelve, uno de los clásicos en PC, pero expectante para saber qué tipo de juego vamos a sacar pues, de ahí. Pues atención, te voy a contar una anécdota, Albert, que tú y todos los que somos fans de Monkey Island. Estaba hablando yo en el E3 con Tim Schafer, además le hice una entrevista en un pasillo, resulta que nos habían cogido la sala que teníamos para hacerla, y bueno, es un tío súper accesible, súper simpático, y nada, yo le preguntaba si en Brutal Legend iba a meter chistes de estos pues tan locos y con tan poco sentido como los de Monkey Island, ¿no? Y él me decía: mira, pues estuvimos pensando si meter todos los chistes disparatados que teníamos, y decidimos que íbamos a meterlos todos. O sea, que vais a encontrar más disparate que en ningún juego. Y dice: mira, como anécdota, te voy a decir que el chiste detrás tuyo, un mono de tres cabezas del Monkey Island, lo metimos diciendo: bueno, la gente no lo va a entender, es una chorrada alucinante, o sea, bueno, vamos a ponerlo y a ver lo que pasa. Y lo que pasa es que se ha convertido en el chiste más famoso de Monkey Island. La segunda pregunta, y con la que cerramos ya el Retro Podcast, es que le interesaría mucho asistir a una feria de videojuegos. Por cercanía, está interesado en Leipzig. ¿Qué tendría que hacer un simple mortal para ir a una de esas ferias? Pues con Leipzig lo va a tener difícil porque la han cancelado, vaya, Leipzig ya no se celebra. Así que lo que más cerquita le pilla es Colonia, que también es en Alemania. Y bueno, pues para hacer un poquito el tema este, para poder acceder a una feria, bueno, y si no me equivoco y que alguien aporte algo, lo que tendría que hacer es un poco entrar en, dentro de lo que es algún medio de comunicación, de sobre todo para la, para ferias que son cerradas como el E3 o, pero bueno, de todos modos el, la, la colonia, la feria de Colonia no es cerrada, es decir, tiene unos días abiertos al público a los que podría ir, evidentemente ahorrar un poquito para costearse el viaje y demás, pero bueno, posibilidades hay, por lo menos para la de Colonia. Pues el E3 lo tiene difícil porque es solamente para profesionales, aunque estamos acostumbrados a ver mucha gente, pero todo lo que se ve en los pabellones supone que es profesional de la industria, bien sea porque trabaja en una tienda, bien sea porque está en una desarrolladora, es programador, o bien porque tiene una web, o es un freelance, o tiene un blog con ciertas visitas, o bueno, trabaja una, en una compañía, una agencia de marketing. O sea, todo lo que se vea es industria a todos los niveles. Pasa de claro, estamos acostumbrados a decir, mira, el público tal, no, no, pero el público, el E3 no está abierto al público. El Tokyo Game Show sí lo está, vale un pellizquito, pero ya os digo que, bueno, el Tokyo tiene dos días, tiene jueves y viernes, que es para prensa, y sábado y domingo, que está abierto al público, puedes comprar tu entrada. Pero es imposible, además, bueno, David lo puede decir. Sí, pero, eso iba a decir. Bueno, tú, Albert, también has estado allí, sabes cómo es aquello, pero es imposible, no se puede ni andar, es que no se ve ni el suelo, o sea, que es que ir, vale, puedes ir, pero olvídate de jugar, olvídate de hacer cualquier cosa porque es masificado. Pues ahora, persianazo, aquí acaba el Retropod, creo que ha habido tiempo para todo, además, habéis visto que ahí hasta me he autocontestado yo. Así que nada, aquí queda la cosa, si Dios quiere y los oyentes nos acompañan, Jessica, ve a por ellos, que vamos a empezar ya con el redebate. A debate. Bueno, pues como quien no quiere la cosa, avanzamos hasta la siguiente sección, como todos bien sabéis, se trata del redebate, donde planteamos uno de los temas pasados, con dos posturas diferenciadas encarnadas en nuestros redactores, para que seáis vosotros, queridos oyentes, ¿quiénes inclinéis la balanza hacia un lado o hacia otro? El podcast pasado tuvimos una charla bastante profunda, además yo que estuve ahí el primero, tuvimos una fuerte participación hablando de Project Natal, ha sido una de las sensaciones del E3, ha cautivado a todo el mundo, ha cosechado muchísimos premios, pero bueno, hay, pues como todas las novedades, tiene detractores y defensores. La semana pasada ya intuisteis algo, esta semana vamos a daros voz para que seáis vosotros los que arrojéis luz, digáis qué pensáis, hacia dónde creéis que puede evolucionar, si realmente lo que se presenta, si la tecnología va a ser fiable, se va a hacer un estándar de control para juegos incluso que no tienen nada que ver con este aproximamiento casual que ha hecho Nintendo. Bueno, Will y Albert, siguiendo en su línea negativa, van a ser quienes pues dilapiden aquí al Project Natal. Por el otro lado, tenemos a Relaño y a Enrique, que van a ser quienes lo van a defender. Yo me autocensuro, no me puedo implicar, esta vez me toca ser juez y no parte implicada. Así que chicos, nada, empezamos. Will y Albert, lo que tengáis que decir, lo que tengáis que rajar del Project Natal, aquí tenéis vuestro minuto y medio. No es rajar de Project Natal, la cosa está en que yo creo que aún no ha demostrado lo suficiente como para que ya estemos hablando de la revolución que algunos hablan. La idea es buena, pero es que es lo que dije la semana pasada, la idea de Wii también era buena cuando se presentó, y también decíamos todos, oh, es que esto de determinada compañía la aprovechará para hacer no sé qué, y los shooters se van a jugar no sé cuánto, y bueno, iba a ser esto la panacea del videojuego, y al final, ¿qué ha sido? O sea, un maldito engaño, como llevo diciendo mucho tiempo, donde cada 100 juegos vale uno. Entonces, por ahora, y hasta que no me demuestren lo contrario, no tengo ningún motivo para pensar que Project Natal va a ser diferente. Yo creo que es una cosa con muchísimo potencial, pero, amigo, hoy en día la pela es la pela. Y hoy en día, si vas a sacar el mismo dinero sacando una cutrería que sacando una obra maestra que aprovecha el mecanismo al máximo, pues las compañías se lanzan a por la cutrería. Así que yo me muestro de momento expectante a ver qué se presenta, pero ya digo, yo me parece que esto va a ser una Wii 2, se podría decir, sin consola, pero periférico. Bueno, Microsoft está apostando, o seguro que va a apostar muy fuerte por el periférico, se ha dicho en noticias, y bueno, debatiéndolo con varios compañeros del sector y tal, la verdad es que comprendo que la postura de decir que va a ser la revolución en la industria y tal es... se puede compartir hasta cierto punto, pero desde el punto de vista de jugador, además creo que esto también lo decía el otro día, no es una idea que no me acaba de convencer porque, bueno, me siento a gusto con un pad en las manos, no necesito, pues ya la idea de la Wii tiene cierto sentido, lo mismo que decía el otro día Reggie Phil Amy, perdón, un poco la sensación de tú decir que este producto va a estar orientado hacia una línea muy específica de jugadores que no están tan acostumbrados a interactuar con videojuegos, por así decirlo, ¿no? Aunque también luego se ha hablado mucho de las posibilidades que va a dar con otros juegos, con Halo, con etcétera, y entonces en ese sentido pues se puede decir que todavía podríamos esperar a ver qué es lo que puede dar, pero de cualquier otra forma creo que no se debe apuntar hacia Project Natal como la mayor sorpresa de este 3, porque no acaba de, no sé, de calar dentro de mí, de sorprenderme, de asustarme. No creo que vaya a ser esa revolución de la que tanto hablan. Bueno, vale, tranquilo. Ahí queda lo del bando de los escépticos. Menos mal que están Relaño y Enrique, que tiene una mentalidad más abierta. A ver, Enrique, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo desde una perspectiva excepcional. Ahora yo veo a Albert y a Will bastante prudentes en cuanto a Project Natal, pero la verdad es que por su propio peso ha demostrado ser un producto que por sí mismo se plantea como una de las innovaciones más importantes de los últimos años. Cuando salió el mando de Wii pasaba exactamente lo mismo, casi nadie apostaba por él, y Nintendo ha demostrado que con su consola se ha podido situar líder de mercado, y ahora Microsoft pretende hacer lo mismo con Natal. Lo hemos visto con las demostraciones que tú pudiste probar allí en Los Ángeles, Nacho, y lo hemos visto también con Milo, que aunque, bueno, como bien apuntaba Juan la semana pasada, todavía pinta un poco verde, puede ser una gran revolución en el sector. Porque tener un software que responda a lo que tú haces de forma realista no se ha visto en muchas ocasiones. Y sobre todo con la garantía de Peter Molyneux, que está detrás de Milo, está detrás de la versión femenina de Milo también, y está detrás de muchísimos proyectos que seguramente presentará a lo largo de los próximos meses y que nosotros desconocemos. Es decir, yo solamente de pensar lo que pueden desarrollar en base a la cámara, en base a Project Natal, se me hace la boca agua. Qué bien habla, Enrique. Supongo que Relaño también, ¿verdad? La verdad es que Enrique lo ha dicho todo, pero bueno, yo creo que estamos siendo muy reservados respecto a Project Natal, porque digamos que ya nos vienen dadas, primero con Nintendo y su Wiimote, y luego Sony con su Sysaxis. Hasta el momento, en lo que se refiere a detección de movimiento, solo nos hemos llevado frustraciones. Pero qué duda cabe que Project Natal ha conseguido entusiasmar a todo el mundo, tanto al jugador hardcore como al casual, y la verdad es que yo también este temor que estoy viendo de que Microsoft con este nuevo proyecto va a dejar atrás al jugador hardcore y se va a centrar solo en el casual, y que Project Natal va a ser únicamente para el jugador casual. Si hay algo que ha demostrado Microsoft hasta ahora es que al jugador de toda la vida, al jugador hardcore, lo trata pues prácticamente mejor que ninguna otra compañía. Y está claro que con este Project Natal pues va a dar también bastante alegría al jugador hardcore. Y si es que aunque solo hayan sido una demostración, pero ya se ha visto Project Natal, digamos, el avance que supone respecto a todo lo que hemos enseñado hasta entonces, en la conferencia de prensa de Nintendo han estado presentando el Wii Motion Plus, pero ya lo veíamos como algo desfasado. Incluso el nuevo control de Sony también lo veíamos ya como algo del pasado. Yo creo que la verdad es que con Project Natal la cosa va a dar la diana al fin de una vez. Bueno, me vais a permitir romper mi neutralidad, voy a ser breve. Además ya habéis visto que hay unas impresiones de E3 que yo pude probarlo. De hecho, habiéndolo probado en primera persona, solo voy a decir una cosa: funciona. Así que, dicho lo cual, quedan claras las dos posturas. Traslademos ahora la palabra a nuestros oyentes. El primero, Jail Designer, habitual del foro. Bienvenido, amigo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, Nacho. Bueno, ¿qué? ¿Qué tienes que decir sobre Project Natal? Bueno, pues lo primero que quería es saludar a toda la gente que lleva adelante Manistation, no solo vosotros, sino al resto que está por ahí detrás. Y luego, sobre lo que es Project Natal, me voy a posicionar con Albert y con Will, porque para mí no es más que un Wiimote avanzado. El Wiimote es solamente un eje que tú mueves con unos acelerómetros. Aquí está claro que hay más ejes, te reconoce los brazos, las piernas, tiene más ventajas a no tener que tener el palitroque que es un Wiimote en la mano, porque no necesitas un hardware. Permite que juegue multiplayer, tiene más opciones, reconoce la cara, la voz y demás, pero me parece que no es una alternativa a lo que sería el mando clásico. Con ese tipo de periféricos no puedes jugar a Street Fighter 2, no puedes jugar a Gradius, no puedes jugar a juegos tipo arcade, de los de toda la vida. sí que permite jugar a juegos nuevos que se desarrollen pensando en esta interfaz. Pero no creo que llegue a desplazar lo que se llama lo clásico. Lo veo muy bueno para RPGs, igual con los personajes no jugables puedes interactuar de formas nuevas, divertidas. Y en definitiva me parece que es una mejor opción que lo que es el Wiimote para la gente no iniciada, para que se pueda meter a jugar a la consola, a cuatro jueguecillos, para manejar las interfaz, o lo que sería el dashboard de la 360, y, bueno, y poco más. Nada, Yale, ahí queda tu voto contra todo pronóstico. Hemos empezado sumando uno en el casillero de Will y Albert, y digo contra todo pronóstico porque las reacciones en los foros han sido bastante de acogida, aunque bueno, hemos visto que también ha habido voces críticas como la tuya. Muy bien, pues nada, pasamos al siguiente de nuestros oyentes invitados, es Charlie Kuhn. Bienvenido. Si no me falla la memoria, tú repites, ¿verdad? Sí, sí, es la segunda vez. Bueno, pues nada, estás en tu casa, bienvenido y todo tuyo el micrófono. No, pues yo, a ver, a Project Natal le veo bastante salida, o sea, es algo que hasta ahora nunca habíamos visto. Yo por lo menos cuando lo vi en la conferencia de L3 me quedé pasmado, o sea, se han mostrado cosas que nunca había visto antes en un videojuego. Y me ha parecido muy original y se le pueden dar muy buen uso, sobre todo como lo que ha dicho antes ya el designer, lo de los RPGs, me ha parecido algo muy bastante interesante. Y si además tenemos la mano de Peter Molino por en medio, seguro que sale algo bestial. O sea, yo me pongo con Enrique y con Relaño, que yo creo que puede salir algo bueno de aquí. Venga, tú danos el voto y ya está. Ahí va el voto. Chicos, Will Albert 1, Relaño Enrique 1, Kender, tercero en Discordia, aunque... vaya, a ver qué pasa, Relaño. Kender, tercero de la tarde, por no decir en Discordia. Vamos a ver, tú decides qué te parece Prenatal, así que nada, aquí tienes 2 minutos a tu pues disposición. Hola, y bueno, antes de nada agradeceros el poder estar aquí y a todos los que lo hacéis posible. Pues bueno, en el supuesto caso de que realmente funcione, y me fío de Nacho y sé que si él lo dice realmente es porque algo funciona. Ahí hay un tío que sabe. Aun en ese caso, en el tema de en los juegos de conducción, por ejemplo, no tendría, o sea, no sería más que elevar los brazos, que alguien no puede estar así más de una hora seguida. En el tema de los shooters, por ejemplo, volveríamos otra vez a los shooters on rails, porque como narices te mueves. En el caso, por ejemplo, no sé, no profundizarían tanto. Es más, si nos fijamos, Microsoft esto lo ha hecho como un contraataque a Wii. Y si Wii tiene un mercado casual, lo que hará Microsoft será quitarle ese un poquito, un pellizco de ese mercado casual. Entonces, bueno, yo creo que mi voto será para... Bueno. Ahí está, ahí está. Bueno, te ha costado decidirte, ¿eh? Te he visto ahí entre dos tierras ahí, que me voy, que vengo. Nada, lo tenía clarísimo. Era defensor de la verdad, lo tenía clarísimo. Sí, totalmente. He dudado bastante, ¿eh? Nada, aquí ha habido maletín. Bueno, aquí ha habido maletín. Ha habido maletinazo, como diría Will. Bueno, pues nada, ha quedado claro. El pueblo es el pueblo soberano y esta vez dicen que, bueno, son un poco escépticos con Prenatal. Chicos, Yale Designer, Kender y Charlie Kuhn, gracias por venir. Os habéis apuntado ya al sorteo de entradas para el podcast presencial, ¿no? Sabéis que mañana sí. se hace el sorteo. Yo no, porque yo vivo en Mallorca y ya con avión no tengo que estar bien, así que no sé qué. Estarás ahí a gustito con el sol, que ahora con el buen tiempo anda que no se está bien ahí en las Baleares. Sí, sí. Bueno, chicos, que gracias por todo. Si os queréis despedir, queréis mandar un saludo en orden, Jay Designer, tírale. Bueno, pues muchas gracias por todo y yo, como siempre, quisiera saludar a la abuela, perro y al gato, como hacen todos, y sobre todo a la gente que lleva o ha llevado... La abuela de Enrique también. Ya me contaréis, ya. No, yo quiero hacer un saludo a la gente que ha llevado el Meritrivial y a todos los oyentes que no lo conocen, les animo a que lo prueben. Creo claro que les sí. Va a gustar. Bueno, Charlie... ¿Tú qué? Saluda a tu abuela si quieres, es que es tradición, Enrique siempre saluda a su abuela, de ahí la coña. Saludo a toda mi familia, a todos mis amigos y a todos vosotros por dejarme participar esta vez. Y así eso, pues nos vemos. Y así eso, pues nos vemos en el PlayStation Network o algo, echándose Street Fighters o algún juego así. Y muchas gracias por dejarme participar de nuevo y adiós. Nada, hombre, gracias a ti. Y ya sabes que el Street Fighter, ahí, si me buscas, Gamertag o PSN Nacho Ortiz, ahí desde luego que te acepto el desafío. Bueno, para terminar, Charlie Gunn, tú que has decidido el debate, ahí tienes unos segundos. Bueno, pues un saludo a mi novia, a mis amigos, al foro oficial de PlayStation, que son muy buena gente todos, y un saludo, un mini saludo especial para Berchito, que seguro que me está escuchando. Y bueno, muchísimas gracias por todo lo que hacéis y nos veremos en el presencial, si Dios quiere. Ahí, si Dios quiere, el tiempo acompaña. Desde luego, gracias también a vosotros por venir, por compartir vuestro tiempo con nosotros y por estas horas intempestivas que se nos ha hecho un poco tarde. Un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada, cerramos aquí, seguimos con el debate, a ver si llega Arenas o me toca a mí seguir todo el programa. Imagina que un día te levantas con superpoderes. Ponte en la piel de un superhéroe moderno y decide si harías el bien o preferirías lucrarte con ellos. Un título que rinde homenaje a las novelas gráficas y que sigue a pies juntillas el estilo clásico de un comic book, en un juego de acción, plataformas y un mundo totalmente abierto gráficamente espectacular. Infamous, el título del verano para PlayStation 3 en exclusiva, de los creadores de Sly Raccoon, puntuado con 8,5 sobre 10 aquí, en MeriStation. Bueno, vamos a ver, que se quede quieto todo el mundo, que ya estoy aquí. Ya he visto, Nacho, que has intentado arrebatarme el puesto, pero bueno, dicen que más vale tarde que nunca, así que nada, chicos, disculpadme por, en fin, esta ausencia inicial durante los primeros compases del programa, y si me dais permiso, me vuelvo a colocar aquí en mi posición, que me da la sensación, Nacho, de que si no vengo, el año que viene igual no ando por aquí, así que nada, vamos a ir reivindicando posición. Hombre, Arenas, es que ya está bien, fíjate, me ha tocado aquí coger las riendas del chiringuito un poco más y nos descarrilamos, así que mira, siéntate aquí en tu sitio, que es donde te corresponde, y me voy allí con los chavales a discutir y argumentar nuestras posturas, que es lo que a la gente le gusta, que yo no he nacido para ser tan locuaz, simpático y agradable como tú. Venga, bueno, pues nada, después de haber hecho ya estas secciones iniciales del programa, si os parece, vamos a ir entrando ya en materia con los temas de debate que traemos para esta edición, ya casi final de temporada del podcast, como habéis ido diciendo por ahí. El primero de los temas que tenemos es, una de las novedades principales del E3 que acabamos de vivir estas semanas anteriores, estos días pasados. Se trata de la nueva versión de la consola portátil de Sony, de esa PSP Go, ese nuevo diseño para la portátil, como decíamos, de Sony. ¿Qué aporta, qué creéis que trae de nuevo esta consola? ¿Os parece un diseño interesante o creéis que es un atraso? Como ha ido diciendo alguien por ahí, ha habido voces discordantes para con este diseño nuevo, esa pantalla deslizante, esos mandos ocultos. No sé, ¿creéis que de verdad esta ausencia de UMD va a ser algo positivo para la portátil, para la pequeña de la familia de PlayStation? ¿O no termina de convenceros el asunto? Hombre, yo os digo una cosa. Si en vez de PSP fuera DS, yo creo que a esta máquina se le hubiese dado más caña, se hubiese criticado más. Estamos viendo que Nintendo, cada revisión de la consola que hace, aquí mismo lo hemos estado hablando, como con DSi ya se le criticó mucho el rediseño de la consola, que prácticamente no ofrecía un añadido sustancial, que se centraba mucho en las descargas, y ahora, pues mira, Sony lo que ha hecho con PSP Go es seguir la misma dirección. Yo a PSP Go la veo como una competidora de DSi en el terreno online. O sea, ahora hemos visto que hay una fórmula de negocio demostradísima, que es los descargables. Funciona tanto en la PSN como en Xbox Live, como en la consola virtual de Wii. Estamos viendo cómo se factura muchísimo y mucho más de lo que creemos. ¿Y qué pasa? Que en portátiles esta fórmula no está inventada. Bueno, pues Nintendo fue la que se adelantó, vio que, mira, me falta una tarjeta de memoria en la consola, voy a sacar con mi siguiente revisión compatibilidad con una plataforma descargable, voy a sacar mis productos por ahí. De hecho, ya está Mario versus Donkey Kong, ya está a la venta, y es algo que no se debería dejar pasar y que por ahí se tiene mucho que decir. Ahora, que si está bien o mal lo que ha hecho Sony, bueno, yo personalmente tengo mis dudas. O sea, yo veo bien que se enfoque hacia un tipo de público que es más elitista, que le gusta más el diseño, porque el diseño, hay que reconocerlo, es chulísimo, es más estilizado y tiene, pues esto, está más enfocado a la vida virtual, a tener tu dispositivo con 16 gigas, que puedas meterle películas, vídeos musicales, música, videojuegos, todo lo que quieras, y después, pues mira, bajarte también tus videojuegos y tenerlo ahí puesto. Ahora, que yo no veo al jugón tradicional pasándose a PSP Go, desde luego no lo veo de ninguna forma, así que lo veo para otro tipo de público. De hecho, ya decía James Armstrong en la entrevista que tuvimos en el E3 que ellos piensan llegar a final de este ejercicio fiscal a casi un 20% de PSP Go en el parque de PSP. El resto pues serán ya PSP ya vendidas o PSP 3000. Entonces, bueno, a mí me parece aceptable, pero yo lo veo más como un movimiento tangencial, ¿no? Lo veo más saliéndose, pues eso, es un modelo paralelo, pero que en sí pues no le veo que vaya a ser muy atractivo para el jugador de PSP, para el que ya tiene la primera y decide renovarse, no le veo por ahí. Yo veo que antes se comprara una PSP 3000. Sobre todo a mí me llama la atención el tema del precio. Y es que, si no me equivoco, tenemos unos $80 de diferencia, $80, 80 euros de diferencia entre el precio de PSP 3000 y el precio de la PSP Go. Y bueno, esta cantidad, según ha dicho Michael Patcher y según puede decir cualquier persona que tenga ciertas luces en la cabeza, es excesiva para el único cambio que se le ha hecho a la consola. Bueno, el único, casi el único podemos decir, que es sustituir el lector de UMD por la tarjeta y por la memoria interna. Que como han dicho algunos expertos en tecnología, el coste de introducir una memoria flash de 16 GB es muchísimo menor que producir un lector de UMD. O sea, que a Sony le cuesta mucho más caro introducir el lector de UMD en la consola que la memoria que le ha metido a esta PSP Go. Por lo tanto, en lo que es la subida de precio, a mí no me queda muy clara y no lo veo para nada justificada. Otra cuestión es el valiente paso que está dando Sony con el tema de las descargas digitales, que yo realmente lo admiro porque es un paso muy arriesgado. No sé si yo no sé cómo va a reaccionar el público en los mercados más tradicionales, como puede ser aquí en España. Pero la verdad es que habrá que esperar un poco para ver si el tema de las descargas termina cuajando en todos los mercados. Yo sé, por ejemplo, que en Estados Unidos este tema está completamente asumido, pero aquí en España ya veremos la reacción del público. ¿No creéis, quizá va un poco en relación, lo habíamos hablado hace unos cuantos podcasts, creo que Sony, lo que decía Nacho, está enfocando a un target totalmente distinto al que posiblemente seamos nosotros? Creo que el fenómeno iPhone ha calado más fuerte de lo que quizá algunos pensábamos, dentro, entre los que me incluyo, dentro de lo que son las plataformas jugables. Y si os fijáis, yo creo que PSP va un poco más encaminada hacia el mercado en el que está compitiendo iPhone. Es decir, una máquina enfocada sobre todo a las descargas y perdiendo, o sea, digamos que su lo que pierde, lo que gana es perder el factor teléfono, pero ganar el factor juego. Es decir, una máquina alternativa al iPhone, donde se pierden las posibilidades de teléfono, GPS y demás, pero se gana pues todo el reparto increíble de juegos que va a recibir, que ya tiene y que va a recibir PSP. Yo creo que si os fijáis, últimamente, de hecho, todas las compañías apuestan por este tipo de máquina con pocos botones, pantallas grandes y con capacidades multimedia impresionantes, y creo que Sony ha querido cortar un poco el concepto de consola portátil clásica que teníamos hasta ahora y enfocarse un poco más al mercado, pues el que decía, al del iPhone. No sé, Nacho, si lo ves parecido, pero yo creo que van por ahí. Hombre, los pero tiros. Pero es que además ya hay ecos de que a PSP Go o la siguiente PSP podría llevar ya directamente teléfono, podría estar ya ser compatible con telefonía. La cuestión es que ya, no sé si era Dave Perry el que lo decía, si no me falla la memoria, que es que también ya el otro que también hablábamos de él por lo de los live, pues comentaba que en sus previsiones estaba que PSP acabara siendo un teléfono. Y es que ya, además, Albert, decías que no tiene GPS, sí que tiene GPS, hay que comprarlo aparte, pero PSP es compatible con este sistema de posicionamiento global. De hecho, hay un anuncio muy chulo en la tele, ahora mismo, bueno, no, si lo podéis, buscarlo en el YouTube porque es bastante simpático. Y yo creo que el futuro debería ir por ahí. O sea, yo creo que Sony ha visto que Apple se ha hecho de oro con las descargas, que Nintendo también estaba potenciándolo mucho y que ha entrado de lleno. Y pese a que recordemos que PSP fue la primera portátil que empezó a abrir este mercado, porque, bueno, ya os acordáis que se podían descargar juegos de la primera PSX, se podían bajar a la Play 3 y luego jugarlos en la PSP. Aunque ya esto ya estaba bastante abierto, pues ahora con PSP Go es ya manifiesto. O sea, ya se prescinde del UMD, se pone 16 GB y ala, y ahí tienes lo que quieras para bajar. Aunque a mí me parece esto, ya me reafirmo, yo no veo a nadie que sea jugón de PSP, que sea hardcore o que sea jugador tradicional, que directamente descarte el UMD, descarte pues la posibilidad de comprar juegos de segunda mano, de que los colegas le dejen alguno, o de tener ya otra PSP y reutilizarlos, y bueno, tener que pasar otra vez por caja y solo pagar por descarga. A mí lo de eliminar el UMD me ha parecido un error, y especialmente si eliminas el UMD baja el precio, hombre, no me pongas el precio a 250 euros o 250 dólares, que atentos a la conversión, que este fue el precio que tuvo la primera PSP de lanzamiento. Pero aún así, mira, mientras se haya mantenido y se haya cuidado el diseño tradicional con la PSP 3000, bueno, me parece que esto puede ser un experimento que bueno, igual suena la flauta, igual estamos viendo que sí, que hay gente de este corte, de este perfil, que está interesada en un producto más elitista, con más diseño, con estas líneas tan tan modernas, y que igual funciona bien, chicos. Así que mira, me parece fantástico mientras que Sony siga apostando o siga apoyando a la PSP 3000, y sobre todo, creo que eso es un tema interesante para que repesquemos el debate, cómo ha dado un ejemplo de cómo revitalizar una consola. Lo dije en el podcast pasado desde Los Ángeles. Si no hubiera sido porque 360 ha hecho uno de los mejores E3 desde que Microsoft lleva las consolas, me parecería que PSP hubiera sido la consola vencedora de E3 por todo lo que se ha presentado. Sí, esa es otra. O sea, yo creo que la gente, si debe estar contenta por algo respecto a la portátil de Sony, no es tanto por esta nueva PSP Go, que como decimos, no es la que posiblemente vaya a levantar las ventas de PSP, sino por el catálogo de juegos impresionante que se ha presentado durante este E3. Cierto es que, lo decía el otro día un compañero en el otro podcast, que sigue habiendo problemas en la máquina, pero es que el reparto de juegos que se ha presentado a mí me parece increíble. Creo, no hay ningún, bueno, no me imagino ningún jugador, digamos, habitual de este tipo de máquinas que no se sienta muy atraído de jugar a juegos como Metal Gear, Soul Calibur en versión portátil o Resident Evil. Es decir, me parece un reparto de juegos impresionante, una cantidad de licencias brutales. O sea, parece que haya venido Florentino a levantar un poco PSP. Y vamos, yo creo que es la gran noticia, sin duda, más allá del nuevo modelo de PSP, es el increíble reparto de juegos que se avecina para la portátil. Para triunfar, o sea, para tener éxito, para poderse equiparar a Nintendo DS, PSP necesitaría cautivar al público este que tampoco le gusta el ver, y es el público ocasional o casual. Y la verdad es que ahora con la PSP Go y con algunos títulos como Invisimals de Novarama, se están jugando mucho en este terreno, porque estamos ante un juego que va destinado a un público muy concreto, que es el público infantil, y que hace un uso a priori bastante interesante de lo que es la cámara de PSP. Entonces también, bueno, creo que se presentó un juego de Hannah Montana que también va destinado a este tipo de público y que provocó bastantes risas en la conferencia, y Sony se está enfocando ahora mismo a este tipo de público, y tanto dinero le está dando a Nintendo y tan buen resultado le está dando a la compañía de Iwata. Otra cosa es que lo consiga, pero vaya, yo creo que Invisimals va a ser una apuesta clave para tanto para Sony como para PSP, incluso para Novarama durante los próximos meses cuando lo lancen. Y tenemos el Final Fantasy Dissidia, que si no me equivoco el seguimiento lo está haciendo Will, y la verdad es que es un título que, aunque en el E3 se ha presentado por todo lo alto y se ha llevado algunos premios, creo que no tiene suficiente calidad como para considerarlo como si tal, ¿no? Si tiene que hablar alguien de esto, que no sea Albert, porque no va a echar más que culebras sobre el juego. No vais a hablar de eso, que menuda mañanita nos pegó el juevecito en el Tokio, y vamos, no creo que haya mejorado mucho desde entonces, así que ese por lo menos no me vais a hablar de eso. No es por monopolizar la conversación ahora con Final Fantasy otra vez, pero la verdad es que está considerado uno de los mejores juegos de lucha de la consola y tal por originalidad, y no es por llevarte a la contraria, pero la verdad es que por lo que, bueno, yo tengo la versión japonesa, he estado jugando bastante con ella y más o menos sí ha rendido. Pero bueno, el hilo de lo que estaban hablando de PSP y en, o sea, esto, al hilo de todo lo que estaban diciendo, creo que la apuesta de Sony, ya no, es que no puedo hacer más que dar la razón, sobre todo un poquito a Nacho, lo que estaba comentando al principio, que es un poco la filosofía que está siguiendo de Sony de actualizar su consola, ¿no? Me parece muy bien que se apueste por esta clase de jugador más tendiente, no sé, a comprar los juegos por el PSN, por el bazar de la consola, y al mismo tiempo se sigue apoyando a la PSP 3000 para los jugadores que ya tengan la consola, porque no hay que olvidar que cuando se habla de un nuevo modelo también hay que considerar que hay un gran número de personas que están todavía disfrutando del anterior y que se han sacado tres modelos de la normal, vamos a decirlo así entre comillas, y más o menos hasta el momento pues se espera que dé buen rendimiento, la gente más o menos le ha gustado. Lo que no ha gustado tanto es el precio, pero bueno, es inevitable, se ve que es una consola un poco más sibarita en ese sentido, y otra vez recalcar lo que ya se ha dicho, ¿no? Se espera que en este 3 se han mostrado muy muy buenos juegos, la verdad que ha quedado un sabor de boca buenísimo con juegos que se habían casi desaparecido, como Gran Turismo, y bueno, a día de hoy, pues la verdad que el año que espera todavía en PSP, mira que Sony lo lleva diciendo meses y meses. La gente se ha reído mucho de los comentarios de Hirai, por ejemplo, diciendo que este iba a ser el año de PSP, pero queda Assassin's Creed, Gran Turismo, Dissidia, el nuevo MotorStorm, que ahí estará el año para darme la razón en esto. Y la verdad es que todavía hay mucho que ver en la consola, y sí que ha sido una resurrección en toda regla, porque salvo en Japón, donde sí ha funcionado muy bien, aquí estaba un poco ya metida bajo la tierra, ¿no? Bueno, yo debo decir, para también aportar un poco mi opinión en este sentido, que yo he sido un admirador del diseño de la primera PlayStation. En su momento me pareció fantástico, sobre todo por la pantalla enorme que lucía y que luce. Y la primera impresión, al menos viendo las imágenes, todavía no he podido tenerla entre las manos, pero la primera impresión que tengo de PSP Go es que va un pasito más allá en cuanto a tamaño. Y me gustaría sobre todo saber, y esto lo veremos cuando la consola salga al mercado, si es un poquito más robusta que la anterior PlayStation portátil, la PSP primera. Yo siempre tengo la sensación de que era un poquito frágil, y quizá por ahí iría mi reivindicación, a ver si en esta ocasión sí que tenemos la sensación de tener algo más seguro entre las manos y no una consola con la que tenemos que tener un cuidado extremo para que no sufra daños, o al menos esa ha sido mi impresión. Chicos, el segundo de los temas que esta semana tenemos para tratar en el debate tiene que ver con las consolas como medio social. De un tiempo a esta parte, las compañías se empeñan en hacer de nuestras videoconsolas máquinas que van más allá del simple divertimento, desde el punto de vista de juegos. Ya sabéis que, bueno, las últimas máquinas, y no hablo de las que tenemos hoy en día en las tiendas o las que podamos estar disfrutando, sino alguna generación atrás, ya se han ido empeñando en incluir muchas opciones multimedia que acompañan a la simple función tradicional, que es la de jugar, ¿no? Y además, da la sensación de que las empresas, las compañías, las grandes marcas se empeñan en introducir posibilidades que van más allá del simple compartir momentos con los mandos, introduciendo pues estas redes sociales poquito a poco en los nuevos sistemas. Tenemos Home por un lado, tenemos la posibilidad de que Facebook, hemos visto recientemente, forme parte de Microsoft y de sus sistemas. Entonces, bueno, ¿qué creéis que de verdad pueden aportar las consolas hoy en día y de cara al futuro, aparte de lo que lo han hecho siempre, que es muchos juegos y horas de diversión con el pad en las manos? ¿Qué pensáis? Hombre, yo, hablando desde la perspectiva que me da la experiencia y habiendo estado en muchos E3s y poniéndolo como ejemplo más inmediato, en este E3 ha sido en el que más contenido para jugadores no habituales se ha lanzado, y en el que las compañías han puesto sus ojos en transportar el modelo de negocio hacia otros aspectos sociales. Hemos visto cómo Microsoft ha firmado acuerdos con Facebook y Twitter. A ver quién no va a decir ahora que Facebook ha supuesto pues una auténtica revolución en Internet. Ha sido lo que ha dado la puntilla a las redes sociales. Y bueno, la puntilla le dieron al que lo inventó, que al chaval, que menudo pelotazo que pegó con él. O sea, que me parece fantástico que la consola sea compatible con esto y que sea una herramienta para acceder a estas redes sociales a las que accede todo el mundo, que todo el mundo está en ello, que se puede hacer desde la consola. Y creo que va a ayudar a romper un poco barreras, ¿no? A no verla, a que determinados públicos no la vean tanto como algo, uy, qué miedo, ¿no? Mira, pues puedes hacer tus cositas en el Facebook. Bueno, a ver si por ahí se va limando esta imagen de un mando, una consola que inaccesible. Creo que en esto va a ser positivo. Después hemos visto, bueno, voy a decir tontería, pero no es tontería, es un detallito, el que se pueda escuchar radio por streaming con el acuerdo que ha firmado Microsoft con Last FM, que bueno, me parece interesante, y bueno, aquí habrá muchos oyentes que, aparte de escuchar los podcasts, escuchen radio en directo por internet con la cantidad, la infinidad de estaciones de radio que hay en la red, y que ponen una música, pues si me apuras, casi mejor de la que se ponen las ondas. Y ya para terminar, el tema de las películas, el tener un videoclub online me parece también un punto muy interesante. Yo te digo una cosa, en Estados Unidos, ahora mismo, lo que es el videoclub en casa, se utiliza igual o más que el videoclub físico. Tú tener tu receptor, no solo ya a nivel de consola, incluso con tu suscripción a tu proveedor de cable, tiene pues una serie de películas, y tú pues o bien te suscribes mensualmente a tener acceso a todo, o bien pagas por lo que quieras ver. Y bueno, me parece fantástico el hecho de que, bueno, va a ver, que hoy, mira, no tengo planes, me voy a ver una peli, me voy a sentar aquí y tal. Pumba, pues en vez de hacerlo también por tu proveedor de cable, hacerlo por aquí. Y más importante, a 1080p en streaming, y bueno, y con la calidad y con el precio que lo supone. Que bueno, que el precio ahora mismo, la verdad es que no sé si Microsoft ha hecho algún anuncio sobre el precio de estas películas a esta resolución, o si costarán lo mismo de las que está ofreciendo habitualmente. Y recordemos que esto también va a estar disponible en España. Así que yo os digo una cosa, yo creo que esto es un factor importante. Nosotros lo estamos viendo como algo que no va mucho con nosotros, porque somos jugadores tradicionales, pero yo creo que, y bueno, aquí tengo que lamentar que me vaya haciendo mayor, pero yo veo que mis amigos, que pues son gente no habitual, y que bueno, que se compran una consola, una Play 3, una 360, la tienen puesta en casa, y ellos quieren hacer más cosas, no quieren, oye, pues mira, que quiero karaoke, que quiero jugar pues a juegos pues como el Zenith, que son más, pues eso, más casuales y demás, y que bueno, que pueden utilizar todas estas cosas, que bueno, ¿quién no se hace un update en el Facebook, en el móvil? Pues te lo puedes hacer en tu 360, o ¿quién no navega por internet? Oye, pues no tengo ordenador en casa, tengo conectada la Play 3, pues mira, directamente uso el navegador que viene de serio, incluso el tema de las películas, a mí me parece un acierto, y algo que si queremos que el videojuego se expanda y llegue a más público y se acostumbre a estar día a día con la consola, creo que es algo que se debe cuidar, y creo que se está haciendo bastante, bastante bien, y lo están haciendo bastante bien las tres compañías, bien Microsoft con lo que ha hecho en el E3, Sony con lo que ha hecho históricamente, porque aunque no hayan presentado nada gordo a este nivel en el E3, vienen teniendo una línea muy cuidada, incluso con el marketing, y ya a nivel de marketing lo de Nintendo con Wii ya desde luego ha sido la que ha hecho más por romper esta barrera. Así que mira, por mí un aplauso y que siga la cosa en esta dirección. De hecho, Sony, aunque ahora no se la recuerde por ello, pero prácticamente se puede decir que ya es la que, o bien la que abrió el mercado, o bien la que le dio idea a Nintendo. También con PlayStation 2 apostó por el DVD, porque se pudieran ver películas DVD en la consola, y nada más sacar a la venta se encontró un que tenía el DVD más barato del mercado, y encima era consola, y por eso vendió bastante bien. Pues igual ha pasado con Play 3 y con el Blu-ray. Hombre, igual ha pasado, aunque no tanto, el Blu-ray no ha impactado tanto, digamos, como el DVD, la gente está más reticente a pasarse al Blu-ray, pero sin duda con el DVD acertó de pleno, y ya te digo, y todo lo demás, la cámara ahí todo, y ahora que hemos estado hablando también de Project Natal y todos esos proyectos que ha abierto siempre la veda ha sido Sony. O sea, ahora mismo no, tampoco está presentando nada, digamos, fuerte, pero supongo que será cuestión de tiempo para que se ponga a la misma altura de sus competidores. Bueno, yo la verdad es que no, más o menos en la misma línea que dije antes del Project Natal, la verdad es que no. O sea, voy a decir otra vez lo mismo, valoro esta iniciativa de todas las compañías, porque es obvio que se ha convertido en un elemento necesario ya dentro de la industria, ¿no? No solo mirar por los consumidores que sabes que te van a comprar, sino también por un público que atiende menos por los videojuegos, ¿no? Y me parece que está muy bien en ese plano que se intenta integrar también esta clase de productos, pero no me gusta la idea de ver que muchísima gente está centrando la importancia de las conferencias en un punto que para mí no me va a definir el futuro como jugador. Ya lo he dicho muchas veces, o sea, no me imagino estar jugando dentro de un año ni al Project Natal, ni tampoco emocionado porque esté el Facebook, ni ninguna de otras añadidos que le han puesto últimamente, pero sí que soy consciente de que es positivo. Tú no, ya lo he dicho antes, que tú no vas a estar, nadie de nuestro perfil de jugador, pero esto va a hacer mucho por la industria, o sea, va a hacer mucho porque la gente se acerque, la gente que no es habitual se acerca a esto y le pierda el miedo. Anda que no hemos criticado a Nintendo, pero Nintendo, esto es impepinable y no se lo quita a nadie, ha hecho muchísimo por derribar barreras, y es que creo que si no lo hacemos así, al final vamos a quedar cuatro y bueno, la industria va a entrar en pérdidas y vamos a empezar a ver cómo la calidad de los juegos se siente afectada. O sea, que creo que esto, mira, cuanto más barreras se rompas y cuanta más gente llegue, mejor, así que nada, adelante. Perdona, son un apunte más, nada más, que digo que en ese sentido Nintendo se ha volcado tanto con el público casual o con los menos habituales, para que nadie se moleste, que al final ha tenido que recular y decir, espérate un momento, porque ya nos estamos desviando mucho del camino, y han tenido este 3, aunque a la gente no le haya parecido tanto, pues que intentar tirar hacia el otro costado, ¿no? Hacia el más hardcore, que se ha venido a definir últimamente. Sí, sí. Por eso digo que hay que tener... Esto ya es otro tema, esto es otro tema que ya nos daría aquí para un debate, ¿no? Pero sí es cierto que Nintendo en esta última feria ha intentado dar un giro hacia el público tradicional, porque, oye, vale hacer caja y vale acercar los videojuegos a los que no son habituales, pero, oye, pero acuérdate de los que te han levantado cuando ha habido tiempos difíciles. A mí me resulta curioso reflexionar un poco en realidad lo poco que valoran las compañías a lo que es la especie humana. Es decir, llevamos un tiempo en lo que, digamos, los objetivos de estas compañías no es más que idiotizar todo lo que conocemos para hacerlo lo más absurdo posible y lo más sencillo posible. Es decir, vamos a ver, si tú quieres estar en el Facebook, te metes en un PC, abres facebook.com, te haces una cuenta y usas el Facebook como es debido. O sea, Nacho, tú, por ejemplo, tú no sabes usar una lavadora, no tienes ni idea de cómo funciona. Pero no la sabes usar y no te regalan una lavadora con un solo botón en los cereales Nesquik. No sabes usarla y punto. Si quieres aprenderla a usar, coges, te compras una lavadora del Media Market y la empiezas a configurar y la usas. ¡Qué manía con idiotizar todo lo que conocemos para que todo el mundo pueda usarlo! De verdad, llega un momento que es que a mí me parece, bueno, digamos, curioso un poco la reflexión de ¿realmente es tan difícil coger un ordenador en un ciber, en un bar, donde sea, en casa de un amigo, abrirse una cuenta de Facebook y usar el Facebook como Dios manda? ¿Hay que hacerlo realmente en una consola? ¿Realmente eso tiene que ser un reclamo? Ya te digo, creo que las compañías están ridiculizando un poco a la especie humana en general. Bueno, a ver, por alusiones, yo te diré que las lavadoras las uso fantásticamente. No tienes ni idea, lo demostraste en Tokio. En cualquiera de los 8 programas, con prelavado, sin prelavado, para prendas finas, bueno, en fin. Total, te podría dar una clase aquí de lavado de ropa, pero creo que no procede, así que ya te la daré en persona. Pero bueno, que volviendo a repetirte, a ver, tú esto lo ves así, pero macho, hay gente que no lo ve así y que igual si no tiene el PC en casa y tiene una consola y llega y dice, coño, ¿esto qué es? Una pestañita que pone Facebook, anda, ¿y esto es donde están mis colegas? Pumba, y se mete y resulta que, anda, pues sí, lo ha descubierto por eso, o que le viene más fácil, en vez de tener que coger, jugar a conectarse al live, echarse a sus partidas de Street Fighter y después encender el PC y hacerlo, pues mira, igual resulta que echa las partidas a juego que sea y con el mismo interfaz, pumba, abre la pestañita del Facebook, se mete, deja un mensaje, sube 3 fotos y hasta luego. Estamos hablando de facilitar la vida y de poner las cosas a mano, que al fin y al cabo, y esto te lo digo porque conozco muy bien la materia, y la gente, cuanto más a mano tenga las cosas, más las usa, cuanto le compliquen la vida, pues peor. Así que mira, todo lo que sea facilitarlo, oye, que fantástico, vamos a aplaudirlo, no vamos a decir, oye, que no, que me compro mi lavadora y no quiero saber nada del microondas, oye, pues no. Pues déjalo. Yo la verdad es que opino como Nacho, yo no lo veo, como dice Albert, de idiotizar ciertas cosas, sino lo veo como facilitar o simplemente ofrecer más productos que no están. O sea, tampoco hay que ceñirnos a esto sirve para esto, esto sirve para esto y esto sirve para esto. O sea, está claro que todo el mundo se compra un móvil para hablar, pero también es cierto que todo el mundo se compra un móvil si tiene mejor cámara, si no sé qué, si no sé cuánto, y para hacer fotos ya están las cámaras de fotos. Sin embargo, nos fijamos en esas cosas. Pues todo esto es igual. Yo sinceramente, las redes sociales pues tampoco me apasionan, pero sí que veo un reclamo muy grande para ciertas personas. Pues mira, cosas que se suman. La radio, pues a mí me parece una fantástica idea, porque yo muchas veces estoy en casa y mira, me apetece ponerme la radio y no tengo con qué. Sinceramente, pues no me lo pongo en el PC por H o por B y bueno, ahora mismo me lo estoy poniendo con otra cosa, pero el día que llegue pues las FM, pues posiblemente me la ponga con la consola, con mi tele y mis buenos altavoces. Y yo creo simplemente que son facilidades, y tampoco creo que todo esto haya que separarlo entre que solo los casual van a usar esto. Pues no, porque yo tampoco me considero nada casual, y todos estos servicios pretendo usarlos, y la verdad es que me parecen fenomenal. O sea, es algo que complementa. Sí, todo lo que sea un añadido le viene bien a todo el mundo. Lógicamente, si te dan algo gratis, no vas a decir que no. El tema es decir, no te centres solo en esto, o no le des toda la importancia a esto, porque yo creo que Microsoft sí ha acertado en ese sentido, porque lo ha presentado y ha dicho, mira, les vamos a ofrecer esto, y a quien quiera lo puede utilizar, dará el uso que quiera, y así somos conscientes de que vamos a ampliar un poco, digamos, la clientela a la que estamos enfocados, porque lógicamente alguien ve Facebook y tanto una cosa favorece como la otra, ¿no? También es verdad lo que me comentaba el otro día un amigo, también está el Messenger en la 360, y hay 3 personas que lo utilizan, ¿no? O muy pocas personas que lo utilizan, vamos, o sea que también hay que mirar un poquito más allá de lo que te están presentando y tú decir o pensar qué valor real va a tener eso a la larga, qué facilidades te da la consola para que tú te conectes, qué facilidades hay para que tú te conectes al Facebook y cuelgues tus imágenes, la facilidad que no te da un ratón, qué aceptación pues mira, va a tener te ahí. Yo te la digo la facilidad y te pongo varios ejemplos muy fáciles, muy sencillos y que me han pasado con nuestros oyentes, sin embargo, que por ejemplo, tú te estás formateando el ordenador, hay algo que no te va, o te lo estás montando, o lo que sea. Pues un oyente nuestro le pasó eso, se formateó el ordenador, tuvo un error, no le iba, se conectó al MSN por la 360 y lo solucionó en el MSN, me pidió ayuda y entre los dos pues solucionamos el problema. Pues te digo lo mismo, o sea, es un añadido, o sea, es una facilidad más que nos da, para mí, cuenta y suma. Es eso, es una suma, en ese te da la razón, es una suma. O sea, mejora el resultado del producto final. Pero ya su uso personal para cada persona, pues ya creo que ya lo pondría un poquito más en duda, pero ahí quedas. Pero de todos modos, solo hay que verlo como un añadido. Habrá quienes lo usen y habrá quienes no lo usen, pero de todas maneras, estorbar no te va a estorbar. Si no lo quieres usar, pues lo dejas ahí de lado y ya está. Yo personalmente, por ejemplo, el home de PlayStation 3, pues no lo uso casi nada, pero me consta de gente que se están ahí muchas horas, o sea, si a ti te gusta la idea, pues ahí la tienes disponible para usarla. Yo no lo veo más que haya problema con eso. Pues chicos, con esto y un bizcocho vamos a ir cerrando la sección de debate de esta semana, muy dilatada, en temas quizá no tanto, pero sí en opiniones, que es lo que cuenta. Vamos a ir poniéndole punto final al asunto y tenemos a Enrique esperándonos para irnos de tiendas. Vamos para allá. Bueno, Enrique, expectantes estamos por saber qué es lo que destacamos de las novedades que han ido apareciendo estos días en las tiendas, para que, bueno, si nos queda algo del fondo destinado a las vacaciones, que seguro todos hemos ido ya haciendo, podamos gastarlo tranquilamente en juegos, que es lo que nos gusta. Bueno, pues esta semana, mira, como la semana pasada con el tema del E3 estuvimos hablando largo y tendido y no hicimos lanzamiento, vamos a recordar algunos de los títulos que llegaron también en la semana pasada y lo que llegan esta. Y bueno, el primero que se me viene a la cabeza es el Prototype, que seguramente muchos ya lo estaréis disfrutando, un título de acción libre en la ciudad de Nueva York con bastante sangre y muy con violencia muy explícita. También tenemos, esta semana llega Indiana Jones y el Cetro de los Reyes, que sale en multiplataforma con una versión de PSP más o menos decente. Y bueno, tenemos también Grand Slam Tennis, que es una de las primeras apuestas para Wii Motion Plus de EA. Y también dentro del género del tenis para Wii tenemos el Virtua Tennis 2009, que como sabéis está también disponible en PlayStation 3 y pronto llegará a 360. Bueno, pues hasta aquí el podcast número 38 de esta segunda temporada. Estamos casi que acabando, como aquel que dice, ha sido la de hoy una grabación un tanto accidentada, así que por la parte que me corresponde y en nombre del Merry Podcast pediros perdón por lo que, en fin, las pequeñas deficiencias que el programa de hoy pudiese tener. Y nada, muchísimas gracias Nacho por haberme cubierto, haberme echado ese cable. Supongo que ya con la vista puesta en el podcast presencial de la semana que viene, ¿no? Nada, Juan, hombre, no tienes que darme las gracias. Ha sido algo, un favor entre compañeros. Así además he recordado mis tiempos mozos como becario en la SER aquí en Alicante. Oye, y sobre el podcast presencial, pues ya te puedes imaginar, aquí estamos todos deseando que llegue. Yo el primero, tenemos muchas cosas preparadas, la mayoría se conocen, lógicamente, hemos tenido que avisarlo con tiempo, pero alguna sorpresa hay por ahí pendiente. Así que yo les diría a los oyentes a los que les toque el sorteo, recuerdo otra vez que es mañana o a la medianoche de hoy, así que todo el mundo que se quiera apuntar que lo haga. Yo les recomendaría que vayan al podcast con mucho tiempo por delante. Si puede ser que no hagan planes para después, porque igual alguna sorpresa puede dejar caerse. Así que no digo más. Así que nada, chicos, un saludo a todos. Un placer otra vez estar aquí en el programa. Nos quedan dos programitas. A ver si mantenemos ese listón que ha estado altísimo toda la temporada. ¡Hasta luego! Albert Gil, un saludo. Gracias por haber estado con nosotros, como siempre, al pie del cañón. Y nada, nos vamos viendo en breves fechas. Y oyendo, pues, poquito ya este año, pero el año que viene habrá mucho más. Así que nada, un saludo. Pues nada, como dice Nacho, el siguiente paso ya es Madrid. La verdad es que todo el equipo tenemos unas ganas tremendas, tanto de hacer el podcast en directo con todos vosotros como de lo que va a pasar luego, que seguro que dejará marca en la historia de tanto del podcast como de la revista, no cabe ninguna duda. Y bueno, oye, si va a venir mucha gente de Wii, a ver, Albert Gil es un chaval así como bajito, con gafas, con el pelo moreno, cuando lo veáis, ese es Albert Gil, o sea que ida por él, pero vamos, directo. Mister Enrique García, nada, como hacemos todas las semanas, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por habernos acompañado y nos vamos a ver en Madrid, chaval, prepárate que hay festival. Oye, pues creo que van a tener los chungos para encontrar un chaval con gafas, ¿eh? Pero bueno, que allí estaremos para defender Weir, para defender lo que haga falta. Con muchas ganas de llegar a Madrid, de compartir unos cuantos momentos con nuestros lectores y sobre todo con vosotros, que de vez en cuando hace falta vernos porque se os echa de menos. Por cierto, con sorpresita tuya, si no me equivoco. Sí, la tengo aquí, de hecho ya. Ahora mismo si giro la cabeza un poco la veo. Joaquín Relaño, tío, tengo muchas ganas de verte. Todavía no tenemos el gustazo de conocernos físicamente, aunque nos hemos visto en vídeos diversos. Así que la semana que viene, ahí, como todos, presente en ese podcast final de temporada. Pues nada, nos vemos ya en el próximo podcast y la verdad es que estoy ansioso por llegar a Madrid, nada más que para ver la sorpresa que nos tiene reservada Enrique. Llevo un mes en Ascua y no me imagino lo que puede ser, no quiere soltar ninguna pista y me tiene aquí pues en un CMV. Espero que luego la sorpresa esté a la altura de las circunstancias. Enrique, no puedes tirarte aquí anunciando que viene el lobo, que viene el lobo y luego vas con un caniche. Eso no puede ser. Un caniche, ¿eh? Y cerrando la ronda de los cinco magníficos del podcast que nos acompañan habitualmente, don Will Van Dijk desde las Canarias. Parece, chavalote, que el patrocinio de Sony en el podcast va a hacer que finalmente no tengas que usar la patera como medio de transporte, sino el avión, y te plantes aquí en la Capi el próximo sábado como Dios manda. No, la verdad es que tengo que agradecer a la compañía que al final abandonase el tema de la lancha motora, porque no me terminaba mucho de convencer y está bien con el chiste, pero de todas formas creo que está muy bien que dentro de una semana, bueno, dentro de un par de días nos vayamos a ver todos. Hay ganas también desde aquí, por supuesto, y nada, yo qué sé, ya. Yo lo que iba a decir antes es que yo creo que los usuarios de Wii dan la mano, no pegan, dan la mano. Son todos buenos caballeros, de verdad. David, la semana que viene tienes una ocasión magnífica para salir de donde te metes habitualmente durante la grabación del podcast, de esa pequeña madriguera técnica que es tu casa, tu agujerillo hobbit. Y nada, vamos a estar todos ahí presentes, tú también, enseñando el jepto ahí delante de todo el personal. Pues así que nada, sí, voy a salir por fin de mi animato, aunque está pensando lo de llevar máscara, si podré mantenerme en la sombra para siempre. Pero la máscara veneciana. Pero nada, yo lo pasaremos seguramente muy bien ahí en Madrid, yo también con muchas ganas de veros a todos vuestras caras. Y sí, vamos a salir del anonimato, saludaremos a los aficionados, que seguro que lo pasan muy bien. Y nada, ya nos vemos allí la semana que viene. Pues sí, habrá que movilizar a un equipo de estos de los SWAT para que vigile por nuestra integridad física, no sea que llegue alguno armado hasta los dientes y nos dé pasaporte. Jessica, ahora sí, nosotros somos los encargados de cerrar el programa número 38 y casi que estamos pensando ya en la apertura del próximo. Así que nada, tu momentillo para despedirte de la gente y emplazarles al sábado próximo, gran fiesta final de temporada. Pues nada, ya faltan muy poquitos días para que nos veamos todos allí. Ya te digo, yo ya tengo la maleta hecha hace unos días también. Y nada, prometo sacar muchísimas fotos para hacer un reportaje fotográfico para todos nuestros oyentes que se quedan fuera, que me consta que son bastantes. Porque madre mía, qué afluencia hemos tenido. Pues ahí queda eso y nada, lo prometido es deuda. Este sábado, por fin, después de tantas semanas y semanas repitiéndolo, al principio de forma pues casi que como un proyecto y definitivamente una realidad, que va a ser ese fin de fiesta, esa traca final a la temporada número 2 del Meri Podcast. Pues no vamos a ver todas las caras, todos los que tengáis la suerte de participar y ganar el sorteo, que en breves horas se va a celebrar. Una fiesta que, bueno, es algo casi que un premio o un agradecimiento a ese apoyo incondicional que durante todas las semanas nos habéis estado dando esta temporada. Más de 27.000 descargas semanales por descarga directa, por iTunes, que nos han hecho líderes, ya lo sabéis. Así que esto es por y para vosotros, chicos. Como dice el eslogan de Meri Station, el sábado todos juntos en Madrid para celebrar el final de la segunda temporada y celebrar que el Meri Podcast sigue muy vivo gracias a que su audiencia es fiel y nos ha hecho grandes. Chicos, un saludo enorme, muchísimas gracias y nos vemos este sábado. ¡Chao a todos! Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor.